Decíamos en titulares que los funcionarios del Estado tuvieron un plenario de delegados cercano al fin de semana y tomaron algunas decisiones de movilizarse a partir de este mismo mes de agosto. Por el 27 tienen planificado un paro general en caso de que el Poder Ejecutivo siga adelante con la propuesta de rebaja salarial y también de recortes en el Estado. Pero estamos en contacto telefónico con José Lorenzo López, que nos va a contar un poco de lo que sucedió en ese plenario. José, buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, contanos acerca del análisis que hicieron en ese plenario nacional de delegados. Bueno, básicamente lo que estuvimos viendo fue lo que se había planteado en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, que es el ámbito superior de la negociación colectiva en el sector público, donde el Poder Ejecutivo, después de tres reuniones, concretó una propuesta de pauta salarial para el sector público, que realmente está lejos de las aspiraciones que nosotros tenemos. En ese marco, el objetivo central para, digamos, las diferentes ramas de la actividad pública era en el entendido de que todos somos conscientes de que hay una situación compleja en el país, que tenemos más de 200.000 o alrededor de 200.000 trabajadores en el seguro de paro, que a eso se le suma otra cantidad de gente similar o mayor que está en una situación, digamos, que ni siquiera tiene cobertura en la seguridad social, era previsible que no fuéramos por un aumento del salario real, pero por lo menos establecer un mecanismo que asegurara que no va a haber pérdida en el salario real. Y en ese marco, en principio, el gobierno lo que había manifestado antes de su asunción y posteriormente también, era que se iba a cumplir eso, que en realidad no iba a haber pérdida del salario real, pero la fórmula que se plantea en el Consejo Superior no dice lo mismo. Por más que la quieran dibujar de un lado o de otro, no establece ni siquiera el correctivo que debería plantearse este año en función de cómo ha evolucionado o cómo va a terminar evolucionando la inflación, sino que tampoco da una seguridad ni siquiera a lo largo del periodo de que se recupere la pérdida que se genera en este primer año, ¿no? Y bueno, y ahí es que en función de eso se definió en la Asamblea Nacional de Delegados de COFE si no cambia radicalmente esta propuesta, la cual nosotros estamos de alguna manera intentando de que así sea, claramente vamos a desarrollar un plan de acción que tiene un planteo de diferentes movilizaciones y que su punto máximo sería el próximo 27 de agosto con un paro general de 24 horas para de alguna manera intentar modificar esta situación. Uh-huh. Con respecto a... me hablaste de los ajustes salariales y la posibilidad o la eventualidad de que exista un correctivo. También está el análisis de todo esto, está el decreto 90 también. Bueno, sin duda, el decreto ya se está aplicando, digamos, el decreto que nosotros, por supuesto, no compartimos, que de hecho tuvimos una reunión con el propio presidente de la República hace algunos días atrás, donde le planteamos la situación que genera, digamos, esta situación, ¿no? De que hay grandes sectores de la administración central que en este periodo de gobierno tienen prácticamente el 50% de su personal con causal jubilatoria. Si esos trabajadores de alguna manera se estableciera la posibilidad de aceptar o voluntariamente establecer que se van a jubilar, bueno, quedarían grandes servicios, tanto del área productiva como social del Estado, que no tendrían personal para poder prestar esos servicios. Y para nosotros eso es un tema muy preocupante. Y bueno, ahí lo que dijo el presidente, de que bueno, iba a haber cierta flexibilidad con ese decreto, pero bueno, no tenemos ninguna seguridad en ese sentido, ¿no? Ninguna seguridad de que no se cumpla, digamos, con el llenado de las vacantes para servicios que son absolutamente esenciales para la vida productiva y social del país. Y que bueno, sin duda eso es otra gran preocupación que tenemos, porque a eso se le suma, aparte de lo llenado vacante, recortes importantes en algunos, en los gastos de funcionamiento de prácticamente todos los incisos de la Administración Central. Y bueno, y eso también es una preocupación para los trabajadores estatales, porque ese recorte de los gastos de funcionamiento son servicios que no se van a prestar a la sociedad, ¿no? En lo que respecta a la flexibilidad que habla el decreto, porque el decreto dice en la letra, dice que puede haber excepciones en alguno de los ministerios, pero hasta ahora no se ven las excepciones más que en el Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, las excepciones que se marcaron sí fueron en el Ministerio de Defensa Nacional y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dos de los ministerios que desde el punto de vista, digamos, de los servicios que se prestan a la sociedad, no son de los más, digamos, importantes. O por lo menos desde nuestro punto de vista, eso de alguna manera se manifiesta así. Y aparte de eso, hay una cuestión, ¿no?, que por ahora la hemos venido tratando de pilotear con algunas negociaciones que hemos llevado adelante, que es el tema de que también ese decreto establece una reducción del 40% del crédito para los contratos que tiene el Estado en diferentes organismos. Ustedes saben, y me parece que esto es importante remarcárselo a la gente, porque muchas veces cuando se habla de la cantidad de funcionarios públicos, se generaliza y se piensa que los 270 y pico de mil vínculos, los 300 mil contratos que tiene el Estado, digamos, son funcionarios que están en las oficinas, no sé, sin atender al público. Y bueno, con algo parecido a lo que expresaba aquel sketch de Gasalla, ¿no? Y en realidad el aparato burocrático del Estado, de la Administración Central, los funcionarios de la Administración Central tienen para atender a lo largo de todo el territorio nacional lo que es, digamos, la burocracia estatal, son apenas 18.000 trabajadores de esos 270 y pico mil que hay. Porque ahí cuando se cuentan los 270.000 y pico, está no solo la Administración Central, incluido ahí, bueno, la policía, el ejército, sino que aparte están los servicios descentralizados, las empresas públicas, las intendencias municipales, la enseñanza. O sea que esa globalidad y ese número es un número que excede, digamos, de una manera muy importante, lo que es el aparato burocrático del Estado, que son básicamente los ministerios que en definitiva operan en todo lo que tiene que ver con los servicios estatales. Y bueno, y aparte de esos 18.000 trabajadores, hay 4.000 contratos, que esos son los que se pretenden reducir en un 40%. Producto de las negociaciones y las movilizaciones que tuvimos en el Ministerio de Ganadería, en el Ministerio de Vivienda, en el Mides, y estamos ahora en un proceso en Presidencia de la República, hemos logrado mantener esas fuentes de trabajo, en algunos casos con una negociación y con la voluntad de los trabajadores de que para no perder los puestos de trabajo y se pudieran reducir la cantidad de horas que tenían esos contratos. Pero bueno, es una situación también muy compleja porque ahí hay una chique también importante del Estado que, bueno, va a impactar sobre los servicios que presta a la sociedad el Estado, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna reunión prevista para ver si se podría suspenderse el paro del 27 de agosto? Bueno, hemos tenido durante ahora el fin de semana varios contactos con tanto gente del Ministerio de Trabajo como Ministerio de Economía. Hay alguna posibilidad de que cambie en algo la fórmula, pero todavía no tenemos ninguna seguridad al respecto. Y bueno, la única posibilidad, digamos, de que cambie, de que ese paro no se ejecute, digamos que es que concretamente haya un cambio radical en la fórmula que el Poder Ejecutivo presentó. Y hasta ahora no tenemos ninguna seguridad de eso. José Lorenzo López, muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes. Hasta luego.